www.lu32.com.ar. 40 años de información confiable. Siete de la mañana, 24 minutos en toda la República Argentina. Continuamos compartiendo este 25 de mayo, día del primer gobierno patrio. Para, repasar un poquito a ver qué es lo que tiene, cómo viene la historia, porque todos conocemos una historia, pero nunca viene mal repasarla. Estamos en contacto con el teniente coronel Oscar Roberto Armanelli, quien es jefe de la guarnición Ejército Olavarría. Armanelli, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Martín, y para vos, y feliz día de la patria y para toda la comunidad de Olavarría. Gracias, feliz día igualmente para usted también. Teniente coronel, cuando se creó la patria allí por el 25 de mayo de 1810, una de las primeras cosas que se hizo después, se viene seguramente por estos días, fue crear un ejército. ¿Qué reflexión le merece este punto? Bueno, el ejército nació, como bien lo dijiste, después, 4 días después del primer gobierno patrio, de la conjunción entre criollos, nativos y españoles de acá, y así se creó el Regimiento Patricios. Y para nosotros nos sentimos plenamente identificados con la sociedad colonial y los mismos valores que tuvimos en aquel 1810 lo tratamos de tener ahora también, de contribuir siempre a la defensa de nuestra nación. Tiene que ver justamente con no solamente la defensa de la nación, sino también el tratar de unir. Muchas veces se usó al ejército como gran armador de la patria, sobre todo a través de lo que era el servicio militar. Por ahí, cuando llegaban todos los inmigrantes, que había que, digamos, meterles esta idea de nación argentina, inculcarles todo lo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Sí, yo creo que el ejército siempre ha sido un instrumento al servicio de la nación que ha perseguido, que ha contribuido, como vos bien dijiste, a materializar ese fin. La nación dispone de varios elementos y el ejército logró a contribuir a esa identificación nacional necesaria para ese momento. Teniente, ¿ustedes van a tener participación en el desfile que se hace hoy de alguna manera? Sí, gracias al apoyo de la municipalidad, con el esfuerzo de llevarlo a la localidad de Hinojo, nosotros vamos a estar 14:30 en el desfile que se organiza en esa localidad, ¿no? ¿Se viene algún chocolate, puede ser? Sí, obviamente, como es tradicional para estas fechas patrias, así la gente puede degustar de un chocolate, ¿no? Está bien, teniente coronel, también consultarlo. ¿Qué tienen previsto para el día 29 de mayo? Seguramente alguna celebración allí en la Plaza de Armas. Tenemos una formación y también invitamos a la comunidad en general y también autoridades y distintas organizaciones y fuerzas vivas de la localidad para que nos acompañen en nuestro día, el domingo, 29 de mayo. ¿En qué horario será? Eso será a partir de las 9:30, una pequeña recepción, y después a partir de las 10 tenemos la formación en nuestra plaza de armas. Bien, seguramente vamos a estar levantándolo temprano también ese día. Ustedes se levantan temprano siempre, pero vamos a estar levantándolo temprano ese día para charlar un ratito sobre esa cuestión. Teniente coronel, lo saco un poquitito de este tema y le pregunto cómo está el ingreso de los voluntarios, cómo se están comportando. Los voluntarios, la verdad que nos hemos llevado una grata sorpresa, porque de los 44 que ingresaron siguen todavía en nuestra fuerza. Para nosotros es un orgullo que estén identificados y con ganas de aprender todas las actividades militares, aparte de que ellos se pueden forjar su futuro en nuestras fuerzas, ¿no? Teniente coronel, ¿ingresaron 44 porque se postularon 44 porque ustedes tenían ese cupo? Se postularon en realidad 160, ¿no? Luego de un examen bastante exhaustivo, tanto psicológico como médico, quedaron 80. Nuestras vacantes eran para 44. El resto del personal quedó en lista de espera a una posible nueva incorporación que puede ser en agosto. Bueno, de todos modos, esa gente está en nuestra base de datos. Si se produce alguna baja producto de que no le gusta a algún aspirante su inicio en la vida militar, ellos van a ser llamados para ocupar esa vacante, ¿no? ¿Ellos ingresan con qué? ¿Ellos son cadetes ahora hasta que puedan ser soldados o son soldados voluntarios? Son aspirantes a soldados voluntarios. Después de 10 semanas de instrucción, que ya vamos en la cuarta, adquieren el grado de soldado voluntario de primera categoría. Bien, bien, bien, bien, bien. Teniente Coronel, ¿y ellos pueden salir de la categoría de soldado voluntario o siempre se van a mantener en un escalafón especial dentro de ellos? No, después de pasar 3 ciclos, que básicamente se los prepara como soldado individual, ellos pueden optar por seguir la carrera militar, básicamente, al colegio militar o la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Que para nosotros es una alegría que la gente, a través de este medio de incorporación, se incorpore a esos institutos de formación, porque ya vienen con una formación bastante buena de la escuela de regimiento que le facilita a futuro la vida militar, ¿no? Claro, como que se prepara, digamos, como corresponde. ¿Se está enviando cada tanto? O sea, bueno, ahora hacía tiempo que no se incorporaban voluntarios, pero digo, ¿se están enviando al colegio militar y a la escuela de cadetes desde aquí, desde Olavarría? Sí, sí, hay muchos jóvenes que, finalizado este periodo de 3 ciclos, ellos se postulan libremente y van y rinden su examen y pueden ingresar a este instituto de formación. Teniente Coronel, le agradezco mucho el contacto esta mañana bien temprano, le deseamos éxitos para hoy, seguramente el próximo 29 de mayo vamos a estar no solo contactándolo por la mañana, sino también dándonos una vuelta luego por la Plaza de Armas. Ustedes siempre nos tratan muy bien a nosotros por allí, seguramente nos vamos a ver allá, ¿sí? Gracias, Martín, por tu atención y un saludo a toda la localidad de Olavarría. Gracias. El teniente coronel Oscar Roberto Armanelli, jefe de la guarnición Ejército Olavarría, reflexionando un poquito acerca de este 25 de mayo, también acerca del 29 de mayo que se viene, en donde es el Día del Ejército, y repasando algo de lo que está sucediendo con la actualidad de los soldados voluntarios. 7:30 puntualmente nos vamos a Patricia Vitali con la información social.